tal? Bienvenidos a Gordo Podcast, el episodio 4, una nueva esperanza. Para los que recién se suman en esta primera edición, somos tres borrachos felices que en este momento están sobrios. Para el final del programa no vamos a estar en las mismas condiciones y vamos a hablar de cine y de series. Digo hablamos porque quien habla de sí mismo en tercera persona es Luciano Banchero, arroba Luciano Banchero, a mi derecha, arroba 10-bajo, el señor Diego Papik, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Todo bien? Bien, es un placer para vos estar acá conmigo hoy. Para mí también estar acá. Y para que también es un placer es para arroba Santimateo, Santiago Mateo, enfrente mío. Muchas gracias, compañeros. Estamos viendo en vivo, mientras tomamos, cómo maravilla están cagando trompadas. Sí, hoy hablaremos de deporte también. Gordo Podcast será de deporte de repente. ¿Podemos hacer un episodio de películas deportivas tipo Rocky y cosas así? Sí, eso va. Es muy bueno. En Iggy Ben Sunday y cosas así. Sí. Me gusta. Pero bueno, el día de hoy... Como buenos gordos, somos muy antideporte. Sí, totalmente. Somos gordos, nos gusta ver el deporte y entenderlo, tipo en las películas, como que... O ver tipo la final de algo. Por ejemplo, el otro día vi la final de NBA y... Me sentí que sabía de básquet, cuando nunca en mi vida supe un choto de básquet. Gordo opinador. Bien gordo opinador de final. Sí, de final. De final. Hablando de definiciones y de gente que se caga a trompadas, el gran evento de la cultura pop de la semana anterior, de hace casi exactamente 7 días, fue la definición que se vino anticipando durante toda una temporada, el gran duelo de Game of Thrones, el episodio The Mountain and the Viper, muy poco sutil el título del capítulo, que sí. Ya preanunciaba una gran final... No, entre... no anunciaba nada el resultado. No. Decía, de este lado vamos a tener la montaña, pero de este otro lado. Hace 4 episodios, desde que el Oberyn Martell Blessed llegó a... By the way, spoilers de Game of Thrones. si no vieron Game of Thrones, ya está, listo. Sí, desde que Oberyn Martell llegó a la ciudad de King's Landing en el primer episodio de la temporada 4. Sí. Tipo dijo, vengo a buscar a la montaña de Lannister, o sea que sabías que era su objetivo. Sí, sí, sí. Igual no sabías que iba a llegar a un final en esta temporada tan pronto. Y no. Tan brutal. No, y aparte como que se le dio la chance por el juicio de Tyrion, sí, de presentarse mano a mano con la montaña de entrada. Qué bueno que te diga la montaña. Es un excelente apodo. Veía hoy un video de él disfrazado de Hulk animando fiestas infantiles, no sé si lo vieron, no. Lo pueden buscar... En YouTube, seguramente. ¿Dónde? ¿A quién le queda mejor disfraz de Hulk? ¿A él o a mí? Me parece que a vos. Me acordé de vos. De hecho, sos el más montaña de los tres. Papik vendría a ser como un punto medio y yo soy la viborita. Pero bueno, yo hace mucho que no veía la cabeza de alguien reventar cual guiso de lentejas. Con la mano. En televisión, al menos. Con los dedos. Con los dedos, haciendo piquete de ojo. Aparte, traicionero el episodio, porque te muestran como que estaba ganando, como que todo el mundo, vamos, Oberyn, vamos, que ganó. Sí, pobre, que... Un personaje que el actor... Muy carismático. Pedro Pascal, un sí. Genio. Pobrecito chileno, pero... se ganó el amor de la gente. O sea, todo el mundo lo empezó a querer un montón. Totalmente. Y pese a su condición. De ser chileno. Sí. Pero todas las chicas estaban muertas. Lo que pasa es que estaba muy bien, muy bueno el personaje. Era muy atractivo. ¿Te gusta Pedro? A ver, objetivamente es un lindo muchacho. Digo, el personaje... Es muy seductor. Es atractivo el personaje como persona, como tal. Como tal personaje, cual. Porque... todos los que vienen de Dorne son como bastante distintos, pero ahora ya anunciaron que va a ser una nueva serie, ya abrochó. ¿Él? Narcos. Narcos, la serie Netflix que la sobre la casa de Pablo Escobar. Mira, va a ser el policía a cargo de cazar a Pablo. La pegó, le dio un perfil muy alto. Sí, parte tipo muy canchero, muy muy buena onda. Siendo vos el único muy buena onda, no sabemos eso igual. No. No, pero en Twitter es un muy buena tipazo, onda. Tiene Twitter. Mucho chiste, tiene mucho chiste. El otro día tuiteó, todavía me dura el dolor de cabeza, cosas así. Tuiteé en inglés el careta igual, pero bueno. Está bien, Hollywood. Diego, siendo vos el único integrante de esta mesa que ha leído los libros, sí. A Song of Ice and Fire, ¿es parecido? ¿Se adaptó de manera fiel? ¿Termina? ¿Es así de violento en el, sí, en sí, el sí, libro? Sí, sí, sí. La escena de la pelea esa sí. Está muy parecida. No, cambian otras cosas que tienen que ver con lo de Sansa y lo de Littlefinger. Uh-huh. Eso está bastante distinto, no sé para dónde lo van a llevar. Pero sí, está bastante parecido. Y se vienen dos capítulos muy importantes. En los cuales, y no va a ser como en las otras temporadas, que lo importante pasa el noveno, sí, y en el décimo no pasa nada. No, pero... Pero lo que digo es que el noveno va a ser muy importante y el décimo va a ser muy importante también. El noveno, que es el de este domingo, que para los que estén escuchando este podcast fue el de ayer, sí, o el de la semana que pasó, pues... Siempre lanzamos los lunes. Estamos perdidos en una especie de loop temporal. Hay una nebulosa. Es un viaje en el tiempo con el... Se viene la gran batalla de la muralla. Castle Black. Dirigido por Neil Marshall. Sí. Un director de la concha de la lora, que es famoso por hacer cosas muy grandes con poca guita. Entonces lo usa mucho en televisión porque el tipo... filma como cine con presupuesto de televisión. Director del episodio, quizás para mí, el mejor de Game of Thrones, que fue de Blackwater, o sea, la batalla de Blackwater, el 9 de la temporada 2. Creo que era Blackwater el capítulo. Blackwater, ¿no? Bay o Blackwater, se llamaba. Que lo escribió George Martin. Y bueno, y lo dirige Neil Marshall. Sí. Y le dieron bocha más de guita de la normal. Y bueno, hizo un episodio que es increíble, toda la batalla. Neil Marshall. Y lo bueno es que, por ejemplo, Blackwater le dieron 2 meses para filmar el episodio. Le dijeron o empezaron a planear el episodio de este domingo, que fue el que acaba de pasar para ustedes. Claro. Hace un año. O sea, en julio del 2013 dijeron: che, Neil Marshall, planea la batalla del episodio 9 de la temporada próxima. Uh-huh. Tenés un año para hacerla. Así que todo el mundo dice que el episodio de para nosotros mañana es una demencia, sí, en cuanto a la escala y la batalla que presenta. Estamos todos... Vamos a hacer un especial Game of Thrones al final de la temporada, probablemente con invitados especiales. Cuando termine la temporada... Estamos abrochando a... No lo podemos decir porque tenemos miedo que nos lo roben de otros podcasts. Es George R. R. Martin, sí. Va a venir George R. R. Martin. No lo di. Se va a tener un especial en 2 semanas, básicamente. Sí, exactamente. Cuando termine la serie, habrá un especial de Game of Thrones donde hablaremos todo eso. Estaba pensando qué vamos a ver cuando termine Game of Thrones, además de las otras 200 series que al menos ustedes consumen. Ya estrena Metástasis, la versión colombiana de Breaking Bad. ¿La van a ver? Yo digo que nos tenemos que juntar a consumirla, en principio irónicamente, y después ver qué pasa. Y después ver qué onda, porque... No sé, yo no creo que valga mucho la pena. No quiero hablar mal de algo que no vi, pero para... ¿Me decís remake colombiana de Breaking Bad? ¿Puedo decirte algo que yo, cuando se anunció, dije lo mismo que vos, y la pensaba ver irónicamente y decir: la concha de oro, ¿cómo mierdas en esto? Y me sorprendió y estoy fan mal. Sí. ¿Fan mal estás? Fan mal. Fargo, la serie. Ajá. Ah, ok, está bien. Se anunció hace un año. Sí. No, pues se anunció hace un año. Dicen: che, ¿sabes qué? Van a hacer una serie de televisión basada en la película de los hermanos Coen, Fargo. Claro, lo primero que pensás es: loco, ya no tienen ideas. Claro, qué hijos de puta, robo del orto, hagan algo original. Después pensás: bueno, ¿qué van a hacer? La historia de la película hecha serie, tipo lo que hace el hablando de hijos de puta, Robert Rodríguez, con From Dusk Till Dawn, de Crepúsculo Amanecer, que armó una película de 1 hora y media, una serie de 10 episodios. Capo. O sea, cada episodio son 10 minutos de la película, básicamente. Es un hijo de puta. Está al nivel del tipo que de una novela de 100 páginas que hace 3 películas. Básicamente. Ahí está. Es muy mala From Dusk Till Dawn. Bueno, y Fargo se lanzó, ya vamos por el episodio 7, 8, 8. Y sinceramente, después de haber visto ya al tercero, al cuarto te lo decía. Siento hoy que vas a tirar una bomba. Tómate tu tiempo para hoy decirlo. Hoy te lo confirmo. Fargo es la serie del año. Gasp. Fargo tiene uno de los mejores pilotos que yo vi en mi vida. Para mí, sinceramente, y no estoy exagerando, es perfecto. Sí. Para mí es mejor que la película. También que estamos haciendo cosas completamente distintas. Sí, una cosa es una serie, otra cosa es una película. Son incomparables. No son incomparables. Son incomparables, boludo. No, son medios distintos. Estructuras distintas, digamos. Vos en una película es una hora y media, 2 horas, y acá 10 horas. ¿Qué tipo de adaptación es? ¿Adapta fielmente la película? No. ¿Es una historia paralela? ¿Por dónde viene? No, es una historia que transcurre en el mismo lugar, años después, que en realidad no tiene ninguna relación con la anterior. Tiene. Bueno, tiene una relación, pero que es totalmente azarosa. Es un guiño al espectador. Es un guiño. Pero brillante. Sí, está buenísimo. Pero ni siquiera es una secuela indirecta. Es como que tiene toques sutiles que la unen con la original. No. El guiño te hace pensar que de una forma es una secuela indirecta. Ok. Pero en realidad no. Digamos, está el mismo universo. Cuenta cosas parecidas porque habrá personajes parecidos. El personaje de Martin Freeman es parecido al personaje de William Macy. El personaje de la sheriff es muy parecido al personaje de la sheriff. Claro, que parece medio bobita, pero en realidad no es ninguna bobita. Es muy parecido. Lo que hace en realidad es toma el tono. Sí. La palabra es tono. Captura, pero increíblemente bien, el tono de Fargo, y crea una historia completamente nueva con la misma estructura, básicamente, el mismo universo. Y es, sinceramente, brillante, desde todo punto de vista. Desde el guión, que los diálogos son increíbles, el reparto... Este es el comeback. El elenco es maravilloso. Es el comeback, es el renacimiento de Billy Bob Thornton, uh-huh, que estaba muerto. Billy Bob Thornton, que yo quiero bancarlo acá mucho. Porque se garchaba Angelina Jolie. Se garchaba Angelina Jolie cuando estaba buena. Sí. ¿No está más buena? ¿En qué momento? Está buena, pero está mucho más buena. Más allá de eso, Billy Bob Thornton es un actor de la puta madre. Capo. Que después en un momento se perdió, hizo películas bosta. Sí. Desapareció, tipo, desapareció de la faz de la tierra. Martin Freeman... excelente. Sí. Alison Tolman es una genia. La mina es una genia. El hijo de Tom Hanks, que cada vez está más parecido. Es increíble lo que se parece a Tom Hanks. Está Saul Goodman. ¿Quién es el hijo de Tom Hanks? Colin Hanks, el otro sheriff, el de otro pueblo. ¿Es el hijo de Tom Hanks? Sí, es igual, boludo. Boludo. Bueno, capaz que pensó que parecía a Tom Hanks. Es igual a Tom Hanks hace 30 años y se llama Colin Hanks. No, ¿qué pensaste que era? No, pará, no, perdón, parece, tengo que hacer una pregunta. Jamás. ¿Es el chino de Darín de ellos? Es el chino de Darín de ellos. El chino Hanks. No, parece tan joven igual el pibe. Tiene 30 años. Claro, qué impresión que Tom Hanks tenga un hijo de 30 años. Y tiene 55. Sí, ¿cuántos años pensás que tiene Tom Hanks? No sé, ¿despedidas de soltero cuántos años tiene? ¿30 años? Sí, 30. Más o menos. La que cumple 30 sí, años esta semana, ya que mencionabas a Harold Ramis, es Ghostbusters. Y película que tiene una secuela espantosa, que sirve como puntapié inicial para lo que vamos a discutir esta noche, que es secuelas traumáticas, no de accidentes de tránsito. ¿Secuelas? Hablando de accidentes de tránsito, sí. Tracy Morgan, Cast, Blessed. No, todavía está saliendo. Chicos, ¿está saliendo? Está saliendo. Esto sale el lunes. Capaz que ya se murió Tracy Morgan por las tengo dudas. Información, soy Ventura en este momento. Tengo información de último momento que está mejor. Cadena está, de oración por Tracy Morgan. Saliendo. Cazafantasmas 2 creo que es la película que más veces vi en mi vida por la cantidad de ocasiones que la consumí en mi infancia. Antes de meternos a comentar cuáles son las, para nosotros, las secuelas más horribles, y además, creo que es la primera vez que metemos un componente de interactividad en Gordo Podcast, porque invitamos a la gente a que nos cuente cuáles son las secuelas más horribles para su criterio. Esto a pedido del público. Sí, por supuesto, bueno. Siempre. Hay como... ¿Cuáles son los errores típicos que se cometen en una secuela? Acá estamos hablando de la 2 puntualmente, que es salir a tratar, para mí es el peor de todo, salir a tratar de recrear... Copiar la magia. Exactamente, de la primera. Lo que se quiere hacer en una secuela usualmente, sí, y en The Falla horriblemente toda secuela, casi toda secuela, es en intentar hacer que todo sea más grande, uh-huh, que si en la primera salvaban una ciudad... En la segunda salvan el mundo. Que si el villano en la primera tenía un arma, en esta tiene dos. O sea, tratan que todo sea más grande, sí, y que se mantenga los personajes, las dinámicas de los personajes. Y no funciona. A veces no funciona ni siquiera la dinámica. En ese sentido, me parece que si nos ponemos a pensar en... Podemos rescatar cuáles secuela, son buenas, ¿no? Esto no es exactamente una secuela, sí, pero si pensamos en segundas temporadas, eso pasa, para mí es un problema con 24. Uh-huh. Que es en la segunda temporada de 24 y en la tercera, en la cuarta, etcétera. ¿Viste? La amenaza es una bomba nuclear, sí, en Los Ángeles que va a matar a 10 millones de personas, cuando en realidad la tensión más importante de la primera temporada y lo que estaba bueno era que iban a matar a la mujer y a la hija de él, sí, Jack. Eso te genera mucha más tensión, aunque sean dos personas solamente, que toda una ciudad que vos no conoces a nadie. Uh-huh. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí te van con esa. No, por eso, muchas veces, cuando vos... Si expandís la escala de la amenaza, perdés la intimidad de por qué te importa. Claro. Como bien dice él. Le pone más guita encima a la película porque la primera, sí, le fue bien. Aparte suelen ser muchísimo más caras porque la primera le fue bien, pero los actores renegocian los contratos y se gastan muchísima guita en los actores. Esto de que Hollywood sea un negocio me tiene harto. Es una mierda. Sí. Necesito que las cosas vuelvan a ser hechas por amor al arte, nosotros chicos. Nosotros ya denunciamos que las películas y las series se hacen por plata. Fuerte denuncia, sí, fuerte. No todos los podcasts hablan de esto. No, pero igual, perdón, yo pienso que el problema con las secuelas, o las peores secuelas, son de películas que no deberían tener secuela. Estoy muy de acuerdo con vos. Hay películas que, por ejemplo, decís Martes 13, Martes, sí, 13, 1, 2, 3, M72, 13. Y algunas van a estar buenas, otras no, Freddy, da igual. Sí. Freddy y todo eso. Perdón, ¿hay Martes 13, 13? No, ahí está la regla 11. Creo que no, Jason X... Creo que es la 8. Ah, la rebootearon igual, ¿eh? Hicieron un Viernes 13 hace poco, sí, con, sí, el pibe de Supernatural, que es muy mala película, pero tiene una de las mejores tetas que se ha visto en televisión, en cine, en mucho tiempo. Gran tema de podcast, tetas. Se llama que en la escena se están cogiendo, sí, a la mina, y están tetas, y el chabón tiene una niña que es increíble, que dice, esas tetas son estupendas. Those are some stupendous tits. Estupendos. They're real and they're spectacular. Así que si ven la última Martes 13, creo que desde el 2010, algo así, no es mala para nada. Está, la verdad que con Martes 13 funciona y tiene las mejores tetas vistas en cine. Eso es muy importante. Bueno, pero por ejemplo, hay películas que no deberían haber tenido secuela y, en mi opinión, un ejemplo es Matrix. Che, por Dios. No, cerraba también la 1. Lo que pasa es que ahí se fueron de ambiciosos con el tema de expandir la mitología y demás, que también sembraban muchas cosas en la 1 que se podían llegar a retomar después. Pero la gracia que la era cagaron. Sí, pero la gracia era otra, digamos. No me parece. Me parece que la gracia era todo como iba enterándose de las cuestiones. No estoy a favor de la gente que dice que las secuelas de Matrix son horribles. No son tan buenas ni en pedo como la original. Uh-huh. Son tipo, están en otra escala completamente. Y bueno, pero están en otra escala, pero porque no hubiesen podido ser mejores. No, pero porque conceptualmente le erraron el camino. Estamos totalmente de acuerdo, le erraron el camino. No, pero no, es que no es que le erraron. O sea, conceptualmente no había forma de que estén buenas. Kick-Ass, más allá de que la segunda por ahí no está buena, es o malísimo. No está tan buena. Mira, la banca, yo la banco un poco, no está tan buena como la primera. Pero redaba para una secuela, sí. Digamos, obviamente. O sea, y puede haber 10 más. Además, películas de superhéroes es más fácil que hacer. Torrente, ponele que haya 50, por mí, Torrente 50. Pero o Matrix, sea, era 5 ahora. Por eso, claro. Pero que parece que abdica el rey. El otro día dijo en Twitter, Santiago Segura, dijo. En Twitter que dijo, me siento Nostradamus. No, dijo como que, sí, Nostradamus, pero como descargaron un poco el chiste que abdicaba el rey. Claro, bueno. Pero en el caso de Matrix, no, me parece que no daba. Y después hay otras que acá, cuando preguntamos en Twitter, la gente nos contestó. Sí. Hay, por ejemplo, una que yo no sabía de su existencia, que es Samantha Darko. Ah, Samantha Darko. Bueno, ese Darko, en realidad. Donnie Darko, claro, exacto. Donnie Darko, una de mis películas favoritas. Sí, un montón gran de películas. Gran película. Sí, lo hemos discutido en el podcast de Viajes en el Tiempo. Tiene una secuela que le hicieron unos 6, 7 años después, protagonizado por la hermana, de hecho es la misma actriz, la que es niñita y baila Notorious de Duran Duran en un momento en la película. Y lo que trataron de hacer ahí es una secuela que nadie había pedido. O sea, yo no conozco a nadie que haya dicho, haceme una Donnie Darko 2. Es que y acá no. Ni siquiera hicieron eso. O sea, agarraron a la hermana, que es un personaje absolutamente menor, y tiene unos, entre comillas, poderes o habilidades que son similares a los del hermano. Es un choreo a la primera película, un intento de reproducir las cosas raras o místicas de la primera, que fracasa estrepitosamente. ¿La dirigió Richard Kelly? No. Y es, tal vez es mejor que lo haya dirigido él. Es una de las peores películas que vi en mi vida. No solo una de las peores secuelas que vi en mi vida, sino una de las peores películas. Hay películas que no son malas, pero sí son malas secuelas. Por eso decía lo de las que tratan de reproducir lo que anduvo bien en la primera. Ustedes ven Mi Pobre Angelito 1, y Mi Pobre Angelito 2. Y Mi Pobre Angelito 2 vos la ves en Navidad todos los años y está bien, porque es como una cosa ritual, que está todo bien. Pero es la misma película. O sea, reproduce exactamente las mismas cosas que pasan en la primera. Bueno, para Duro de Matar 1 y 2 son idénticas. Exactamente la misma película. Pero cambia un edificio versus un aeropuerto, pero es la misma película. Pero bueno, está buena la 2. Pero es la misma película. Me gusta, o sea, de... Pero partimos de cosa más base. Más tipo... no viene una nueva de Duro de Matar 1, la 5. Esperemos que... No, la 6 sería. Y banquemos un toque. Pero Willy, pará. Es una secuela. ¿Qué queremos? ¿Buscamos lo mismo con pequeños cambios o algo distinto? ¿O buscamos que innoven? No. Lo que pasa es que depende de cómo sea la película original. A mí lo que me gusta es que ahonden en los personajes, que encuentren aristas distintas en los personajes, que incluyan personajes nuevos, que sigan... Depende, porque por ejemplo, si pensamos en una película, yo qué sé, te voy a ir a la típica, El Padrino. Bueno, la secuela básicamente es lo que hicieron, es cómo sigue la historia por un lado y por otro lado el flashback de cómo es secuela empezó, y precuela al mismo tiempo. Es verdad, es secuela y precuela al mismo tiempo, cómo nació Vito Corleone y qué sé yo. Pero en ese caso la chota es la 3, hablando de secuela. Yo igual la banco bastante. Es para mí peor, no es chota. Es la peor de las 3, pero claro, cierra muy bien la trilogía. Pero con mucha diferencia. Es una mala secuela, no una buena, no, pero no es una mala película. Con mucha diferencia, pero las 3. Pero cierra bien la trilogía. Pero no es una mala película. No, cierra muy bien la trilogía. Sí. No, yo lo que decía eso porque, bueno, como viene. ¿Cómo X-Men 3? Las tan especiales. No. Pero bueno, pará, lo que decía es justamente porque hay secuelas que son que uno dice, bueno, son repetitivas, está bien, como Mi Pobre Angelito. Sí. Porque Mi Pobre Angelito 2 es un calco de la 1, pero en un hotel de Nueva York. Y Duro de Matar 2 es un calco de la 1 porque en un aeropuerto. Y después hay secuelas que, tipo, nada que ver. Que expanden el universo de manera increíble y te muestran totalmente otra cosa. Y también está buenísimo. En este caso, Aliens me parece que es una muy buena secuela, al margen de que para mí no es la mejor de todas, para mí la mejor sigue siendo la 1, pero la 2 en realidad no es Aliens 2, es Aliens. El ejemplo es muy digna, expande completamente, pasan décadas después de la 1, retoma a un solo personaje, bueno, todos los demás estaban muertos, spoiler alert para una película que tiene como 40 años, y lo expande de verdad. Aparte, o sea, había un alien en la 1 y cambia de género. Cambia de género. La primera es de terror. La primera es horror, terror sci-fi. Sí. La segunda es acción. Una película de acción. Bueno, pero ahí hay un tema, que es que la 1 es una película de Ridley Scott y la segunda es una película de James Cameron. Exactamente. O sea, ahí agarraron a los directores. Tono, género. Y ahí cambiaron todo y en realidad, sí, lo único que agarraron es un personaje, que es el sargento Ripley, y la idea de... Teniente Ripley. La teniente, perdón. No, perdón, es de anal nada más. No sé cómo son los rangos militares, pero... pero después sí, por ejemplo, la 3 no está mal, igual para mí, pero la 4 es un desastre. Psicópata Americano 2 para mí es la peor secuela de la historia. Tal vez solo precedida por Blair Witch 2. The Book of Shadows. Pero solo es mala, sino que es innecesaria completamente. Lo que pasa que... Pero Batman y Robin es una de las peores películas de la historia, sin lugar. Psicópata Americano 2, vos estás hablando de una por película... American Girl. De American Psycho, está basada en una novela que tuvo mucho éxito. Esta la inventaron, no tiene razón de ser, es como ese sentido. Darko. No tiene razón de ser. Bueno, hablando de secuelas que no tienen razón de ser y no tienen nada que ver con el original... Anunciaron en Cannes, si querés ser. En Cannes. Django desencadenado. En Cannes anunciaron Spring Breakers 2. Con otros productores, otro director. Selena Gómez está. Ningún actor precioso. O sea, Jane Franco está. Igual, ¿te cuenta la juventud? Igual, para, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Esa es una secuela que no tiene sentido, no tiene razón de ser para nada, pero el director. Y el escritor me hacen tener cierta fe. ¿Quién es? El director es Jonas Åkerlund, que es, sí, es el sueco de... Hablando de videoclips. De que dirigió videoclips y que dirigió una película que se llama Spoon, que es muy buena. Y no solo es muy buena, sino que tiene mucho que ver con la estética de Spring Breakers, porque de drogas y de chicas y todo eso. Yo la voy a ver. Spoon, no sé si la viste vos, y es muy buena. Está... ¿cómo se llama? Mickey Rourke, antes de su comeback con el luchador. Que ahora perdió. Ahora volvió a perder. Bueno, se desapareció. Mickey Rourke, secuela mala, Iron Man 2. Iron Man 2, pésima. Muy mala. Bueno. Iron Man 2 es la bueno, sí, podría decir la peor secuela de Marvel. La peor película de Marvel. Sí. Es muy mala. No, pero para mí es Iron Man 2. Iron Man 2 es no peor. Estoy de acuerdo con nada. Con nada, no estoy de acuerdo con nada. Diego es el contra de esta mesa. Está bien que así sea. No sé si es así. Pero bueno. Está sentado en el medio, por una razón. Para verdad, para verlo perder a maravilla. ¿Qué parecido a ti? El director es... Todo el cogido, seguramente. Muy probablemente. El director es de Spring Breakers 2 va a ser Jonas Åkerlund, que va bien. Sí. Y el que escribe es el... no me acuerdo el nombre, pero es el que escribió... Hizo el guión de... Ay, ¿cómo se llama? La película de los drogadictos. La Kids. Película... No. ¿Eh? Trainspotting. ¿Cómo se llama? El que escribió la novela. No, el que escribió el guión. Ah, no me mata. No, no sé. Y la novela creo que también. Bueno, la novela es Irving Welsh. Es un buen equipo de detrás de cámara, sin duda. Sí. Pero vos ves Spring Breakers. Sí. Termina. Y no deja lugar para una secuela. Termina. Bueno, pará. No, van a hacer una película parecida, misma estética parecida, con otros personajes. Pará. Claro. ¿Ustedes no se acuerdan de Jane juegos? Franco tampoco va a estar. Jane Franco, no me acuerdo. Primero que tiene un brazo en la cabeza cuando... No me acuerdo. Nada, y segundo que Jane Franco salió a denunciar públicamente la secuela. Tipo, puso un puso un texto. Se puso en pija en Instagram para denunciar la secuela. Se vaya a coger pendejas. Ese sí se coge pendejas. Puso, no como Singer. Puso un texto online que dice... esto es solamente un intento de comercializar... De robar plata con... ¿Y Spring Breakers qué era? Con Spring Breakers... No. No sé, qué sé yo. A mí me gusta Spring Breakers. Spring Breakers es una visión artística. Sí, pero... No, para. No, es que la protagonista es Selena Gómez. No, o sea, dividir de artístico, de no... A ver, Spielberg yo no es soy muy fan de no podemos decir que Spielberg es otra cosa que una visión artística, porque Spielberg es Harmony Korine. No está apuntada a ser una película comercial, claro. No, es una visión artística. Vos la ves y tiene una... Y es la película menos Harmony Korine de Korine, igual. Y pará, pero como te digo, que tiene una estética o todo lo que es Spring Breakers, es única. Uh-huh. O sea que vos... Es un artista de principio a fin. ¿Sabes? Secuela innecesaria completamente. Me hicieron acordar, ¿se acuerdan de Juegos Sexuales? La película con Ryan Phillippe, sí, Reese Witherspoon. Cruel Intentions. Bueno, ahí está. Esa está basada le hicieron en una dos. Peligrosas. Bueno, pará, le hicieron una 2, que es una precuela, porque claro, al final Ryan Phillippe lo pisa un auto o algo así y se muere. Pero en serio quiero saber quién pidió una secuela de Juegos Sexuales. ¿Fuiste vos? Yo no fui. ¿Fue yo? Él? Yo soy muy fanático de la original. Chino Darín. ¿Muerte en Buenos Aires 2 la van a hacer? No, espero que no. Otra muerte en Buenos Aires. Otra muerte en Buenos Aires. Bueno, sé lo que hicieron el año pasado. Hablemos de eso. Por favor. Sé lo que hicieron hace 2 veranos, tendría que ser. Sí, y cada nombre de cada secuela tenía un nombre aún más ridículo. Todavía sé lo que hiciste el verano pasado. Todavía me acuerdo de lo que hiciste el verano pasado. Aún no me olvidé de lo que hiciste el verano pasado. Y estoy gaga y me olvidé de lo que hiciste el verano pasado. Ese es el final de la tetralogía. Un desastre. Pero para mí, quiero verla. Yo también la quiero ver. No, la voy a ver, depende mucho igual de los... No, actores no. La voy a ver. A ver, promete el director y escritor. La voy a ver, ¿sabes qué? Porque con, que dije, con mala escribe, gana. Bueno, obviamente. El que dije y el que escribe van para eso. La voy a ver pero con bueno. mala gana. Pero me puede sorprender como Fargo. Quiero poner una secuela que está, no sé, no termino de entender si está bien o mal vista arriba de la mesa, acá arriba de la mesa, sí. Que es Jurassic Park 2, dirigida por Steven Spielberg, amplía el universo planteado en la 1, es una nueva historia con uno de los personajes que estaba en la 1, y creo que es una de las secuelas que más divide aguas. Yo lo defino así de simple, la segunda película más mala de Steven Spielberg. ¿Cuál es la primera? Kingdom Come, Nations 4. Ok. Es inmirable. Jurassic Park hace la gran Mi Pobre Angelito 2 y lleva a los dinosaurios a la gran ciudad. Por poco tiempo, ¿vale? Por los últimos 10 minutos. Pero la promesa era mirar a este tiranosaurio Rex arruinar la ciudad de San Diego. La 3 es una película para la tele directamente, así que no la vamos a discutir. La banco mucho más que la 2. ¿Más que la 2? Sí. Bueno, pero ¿en qué la pifiaron en la 2 entonces? ¿Para ustedes es una secuela mala o es una secuela buena? No, la 2 es pésima secuela para mí. Trata de hacer, como bien dijimos, lo de bigger is better. Sí. O sea, más grande es mejor, sin pensar en la historia de los personajes. Sí. Entonces, si en Jurassic Park 1 hubo una escena que es memorable, es histórica, del T-Rex atacando los autos... Mm. En The Lost World hay dos T-Rex. Acá tengo otras secuelas ridículas. ¿Esto lo mandó la gente? Mandó la gente. Estamos leyendo mensaje de la gente. No leí no, mensaje de la gente, por favor. Mensaje de la gente. Irenichus nos hace recordar el caso de Psicosis 2. Hay Psicosis 2. Psicosis es una película que no tiene que tener secuelas. Ahí tenés. Y tuvo un montón. Y ahora tiene una serie. Y sí. Secuela. Norman de Bates Motel. Bates Motel. Malísimo. Bueno, no es malísima. No la he visto. No es malísima. No es buena. Vos por las dudas decís que es malísima. Cuando algo es malo decís que es malísimo. Es malísimo. Ahí está. Néstor Osuna sí. nos dice el caso del Exorcista 2. El Exorcista 2 también. Es la misma situación. No, pero además es como la definición de lo inmirable. Yo me acuerdo de haber visto El Exorcista 2 cuando estaba muy manija, cuando era chico. Había visto la 1. Hacían un ciclo de cine de terror en Cinemax. Mirá, te estoy hablando de hace un millón de años, cuando HBO era gratis y era olé. HBO olé. En Cinemax habían pasado la 1 e inmediatamente... Y yo había flasheado completamente, como cualquier niño que ve por primera vez El Exorcista. Y el otro día daban la 2 dije, no puedo creer, hay más de esto. Y en la 2 le inventan una mitología que en la 1 no existe, que es la de este demonio Pazuzu. Suele pasar eso, que en las secuelas, que quieren, cuando una película es exitosa y de repente es, hagamos una franquicia, sí. se inventa una mitología. Total. Se inventa algo con lo cual puedas vos después, en otras películas, bancar o justificar la existencia. Uh-huh. Entonces que es algo que se transfiere de primera película a un demonio y tal, tal, tal. No, hay una 3 que es un telefilm. Hay una que es una miniserie para tele. Hay una que está buena. Que hay unos Doberman que persiguen a un cura y que hay un cura que termina clavado en una cruz en una iglesia que está buena. No me acuerdo cuál es. Me parece que es la 3. La 4 es como una precuela. también que cuenta, creo que la juventud del padre Merrin es la que iba a dirigir Renny Harlin, el de Duro de Matar, y la terminó dirigiendo Duro de Matar 2, Juan Carlos Batman. Juan Carlos Campanella. No, no leo más de Campanella. Que... Por favor, no, Campanella inició acciones legales contra Gordo Podcast. No lo vamos a hablar, está en manos de nuestros abogados. Pará, otras secuelas malas, Tiburón 2. Es mala, la vi ayer. ¿Qué la dirige la 2? No tengo ni idea. Pero la pasaron por Cinecanal nuevamente. Estoy viendo mucho Cinecanal. ¿Qué le pasa a Cinecanal? Está pasando películas de mierda. ¡Muy falopa! El cable durante el día pasa películas de mierda. Sí, 3 de la tarde Cinecanal. Básicamente, nuevamente... Cinecanal solo pasa secuelas de películas de Spielberg. Es una copia de la 1. Sí. Pero sin la habilidad de Spielberg. Uh-huh. Sin nada interesante. Y sin la sorpresa, porque la 1 era... Es lo mismo. Es tipo, che, estamos en este pueblo que hace 6 meses tuvimos un ataque a un tiburón gigante. Y de repente hay... otro tiburón gigante. Y nadie en el pueblo le cree a Brody que hay un tiburón. Cantidad de ataques de tiburones durante la presidencia de Amado Vudú, cero. Pero lo que digo es de verosímil. Si vos tuviste un pueblo que de repente fue famoso porque hubo un tiburón gigante que atacó el pueblo, sí, y al sheriff en toda la película nadie le cree, y después el tipo prueba que hubo un tiburón gigante, no podés plantear una secuela donde el tipo dice, loco, hay tiburón, y nadie le cree. Sí. Es más que una secuela, una remake, prácticamente. Es, alguna, es una remake, totalmente. No, porque eso... Después, por ejemplo, Barrio Chino 2, me dicen acá, que la verdad es que yo no la vi, es, pero también, calculo yo que... No es una mala película, pasa que es muy distinta. Se llama The Two Jakes, o sea, los dos Jakes. Ah, pero entonces le enchufaron Barrio Chino 2. Acá le pusieron Barrio Chino 2 para... Se llama The Two Jakes, y si no me equivoco, la dirigió Jack Nicholson. La dirigió Jack Nicholson. O sea que el tipo lo que hizo fue agarró el personaje, que se llama Getty. Sí, Getty. Bueno, y armó otra cosa, nada que ver. Y es sobre. Y actúa él también. Actúa él, y me parece que, si no me equivoco, que dirige él. Búscalo si podés, sí, por favor, en tu bajocinenacional.com. Bajocinstintos 2. Malísimo. Ahí le hicieron hace no mucho esa. Acá Matías Sorta dice que hubo un plan de filmar la secuela de E.T. No, me mato. No se hizo nunca. Hubo un plan de ir al planeta de E.T. y mostrar cosas así. No se hizo nunca. No, menos mal. Robin Hulk dice Robocop 2. Hace poco con Mateo vimos la 3. La 3 es espantosa, pero dijimos la que 2... no hablábamos de 3. Yo, no. Hoy, la 2 tiene momentos. Hoy, tiene momentos. Nuestro amigo Pablo Manzotti, sí, hoy me dijo, cuando yo te vi que tuiteé en cosas secuelas, me dijo Robocop 2. Yo le digo, yo la banco mucho, porque yo la verdad que la banco mucho. Y me dice, yo también, pero no se compara la 1. Está bien, no se compara la 1, pero no es una mala secuela Robocop 2. Porque expande el universo, presenta nuevos personajes, y tiene una historia distinta, y no trata de hacer lo mismo. Para mí, justamente, el error de la 2 es no animarse a expandir el universo, porque es una repetición exacta de lo que pasa en la 1. O sea, para. Al final, el conflicto del clímax de la 1 es que hay un robot que aparece para reemplazar a Robocop. Y el conflicto de la 2 es exactamente el mismo. Pero más allá del plot de las drogas, ¿no? Y bueno, todo eso. En la mentalidad esa. Pero la resolución... Acá Carta dice... El diario de Bridget Jones 2. No la vi, así que no puedo opinar. No, una que repitieron mucho fue El Hijo de la Máscara. Sinceramente, chicos. El Hijo de la Máscara fue como 12 años después de La Máscara. La Máscara es del 94. Uh-huh. 12 años después de La Máscara, con un pibe que nadie conocía... Es un pibe que está, el Jamie Kennedy, que está en las películas de Scream, en la 1 y en la 2. Así que hace las reglas. Que lo matan, exactamente. Personaje muy carismático de la 1, que en la 2 lo matan, perdón. Y Scream 2 es una muy buena secuela de la 1. No, Scream es un caso de buena franquicia. Sí, cambia un poco las reglas, sí. Totalmente. Jamie Kennedy, la última es muy buena. 2 años después, con Jamie Kennedy y bajo presupuesto, no esperes que sea buena. O sea, no, totalmente. No hablemos de eso. Pero se habló durante mucho tiempo, me acuerdo, de que iban a hacer, le fue tan bien a la 1 inesperadamente, que iban a hacer la 2 con Jim Carrey, con Cameron Díaz. La 1 es el lanzamiento de Jim Carrey como estrella. Y... No, Ace Ventura me parece que vino antes. Ace Ventura 2, qué mala que es. Ace Ventura vino antes, pero... Dios mío. No, de Mask y de Cameron Díaz también. No, de Mask que explotó. Ahí es donde explotó. Pero Ace Ventura... Ahí nació Cameron Díaz. Cameron Díaz y Jim Carrey. La ves en La Máscara y es un avión. Es increíble. Sí, bueno, pero es muy linda. Se repite mucho acá, @W-B y Rocío Castro dicen... Máxima Velocidad 2. Es increíblemente mala. Máxima Velocidad 2, o sea... Es caso de una primera película intachable. Es una muy, muy buena película. Agarraron. Matar. Pero acá, ¿viste lo que decíamos? Sí, es una adaptación. Totalmente. A ver, hay Es muy parecido. Digamos que desde que salió Duro de Matar, se creó un nuevo género, sí, que es Duro de Matar en... Sí. O sea, Duro de Matar fue en la Catoni Plaza. Se creó el género de Duro de Matar en un micro, sí, como Speed, Casablanca, Olympus Has Fallen, y hay un montón más, que es tipo, cualquier lugar que es un lugar cerrado, que hay terroristas o algo. Igual dijiste Casablanca, me imaginé Duro de Matar con Humphrey Bogart. Casablanca, no, la Casa Blanca. Sí, la Casa Blanca, ya sé, ya sé, yo te entendí. Y, pero digo que como que cualquier lugar que es un lugar cerrado, sí, que hay terroristas o lo que sea, y que hay una persona que se los baja a todos o se pelea contra ellos, es básicamente un Duro de Matar en Air Force One. Pero vos decís que eso lo inventó Duro de Matar. Para mí es un género que inventó Duro de Matar. Inventó el policía común o el hombre común. Pensá que Duro de Matar, lo que hizo en el fin de los 80, cambió el cine de acción. Los 80, el cine de acción era Schwarzenegger y Stallone. Gigantes, musculosos, un tipo invencible versus un ejército. Tipos más grandes que la vida misma, bla, bla, bla. Bigger than life. Sí. Y de repente aparece John McClane. ¿Quién es John McClane? Bruce Willis, pelado, flaco, cero músculos. Sí, no, cero músculos más o menos. Pará, no, pará. Wow. En la 1 es un tipo en camiseta, en pies, policía normal. Eso es lo que inventó Duro Matar. El tipo normal, en la situación extraordinaria, sí, que te lleva a relacionarte más con el héroe. El héroe que puede salvar al mundo y puede ser vos, tranquilamente. Puede ser vos, claro. Puede ser vos. Puedo salvar... Yo no voy a pisar vidrio. Yo te veo a vos como héroe de acción, Diego. No voy a pisar vidrio descalzo. Esto que decís recién, de que en la segunda tratan de hacerlo más grande, es como un ejemplo muy literal en Máxima Velocidad 2, porque si en la 1 era un autobús, en la 2 es un barco. Aparte, pará. La estrella de la 1 es Keanu Reeves. Sí. Y hay una minita. Y que era muy buen villano, que es Dennis Hopper. Dennis Hopper, que le faltaba un dedo y estaba. En la 2, de repente, la protagonista es otra mina. Es la mina. Es Sandra Bullock. Sí, es como Jurassic Park. Y en la 2, el protagonista es Malcolm. Pero eso es distinto porque Malcolm era parte de los protagonistas principales. Yo se van con un toquecito. Pero acá es tipo: si el protagonista era el héroe de acción de Keanu Reeves. Sí. No puedes hacer una secuela que sea solamente la mina con otro flaco de repente. Misógino. Mateo misógino. No por eso, pero porque eso no tiene sentido. Tipo, 2 años después, la mina está de novia con otro flaco que es otro agente de la policía secreta, no sé cuánto. O tipo, super SWAT. Y se sube un barco que de nuevo no para la velocidad y con William Dafoe. Sí, el mejor momento de la película es una línea que tira ella que es tipo, nunca más voy a salir de mi casa. Pero que se hace cargo de lo ridículo de todo. Ese pequeño momento de autocrítica. Bueno, es ese. Bruce Willis en Duro de Matar 2 está en uno de los, ¿cómo se dice? Los Benz, las cosas de calefacción. Y dice, otra vez otra Navidad acá, no sé cuánto, como que diciendo... Claro. Qué verga todo, ¿no? Películas de Navidad... Quiero que sea de diciembre, nada más que para hablar de películas navideñas. Películas de Navidad son... Pero bueno. Banquen a diciembre. No, pero bueno. Si, por ejemplo, hablemos... Estamos hablando de las 2. Duro de Matar 2 es una copia de la 1. Sí. Duro de Matar 3 reinventa la franquicia. Para mí la 3 es muy buena. 3 es increíble. Y es... Para mí yo casi la comparo con la 1. La 1 es intocable... Pero la 3 está como... Y tiene un muy buen elenco. Mejor. Está Samuel Jackson haciendo la sidekick. No. No, esa es la 2. Pocas películas te venden en Nueva York como Duro de Matar 3. O te muestran la vida en Nueva York, sí, con el subte, el tráfico, el quilombo, los puestos de diarios, de hot dogs, de béisbol. Es una película que si no es en Nueva York no funciona. Uh-huh. O sea, yo tipo, cuando me hablas de películas neoyorquinas, te digo, Do the Right Thing, de Spike Lee. Sí. Y Duro de Matar 3. Y es rarísimo decirte eso, ¿no? Pero vos ves Duro de Matar 3 y para mí es Nueva York en una película. Y las de Woody Allen, por ahí. Sí. Bueno, sí, por ahí tenés un millón. Es otra Nueva York. Woody Allen. Te hablo de The Warriors, es donde... No, es otra cosa. Me hiciste pensar, Mateo. Me gustaría hablar brevemente de las que no son la 2 e irnos a 3, 4, 5. Ya dijimos Batman y Robin. Batman y Robin es... Nefasta. Además, a ver, yo vengo a defender a Batman Forever. No es tan mala como Batman y Robin. Hay una intención ahí de reencauzar la franquicia, porque lo que había pasado es que la 2, una secuela para mí muy digna de la primera, buena. es buena. Es muy oscura. Pero claro, lo que quería hacer Warner era vender muñequitos. Y la verdad que la 2 no era material de cajita quería feliz. Quería hacerla family friendly, no lo fue. Bueno, entonces la 2, la 3 está a mitad de camino entre lo que venían construyendo y la 4, que es el momento de desbarranco total. ¿Sabes qué es la 3? Es la serie de los 60 hecha película de los 90 con buena producción. Sí. Entonces, ese nivel de camp, ese nivel de boludeo. Sí, es verdad. Pero ya la 4 es como... Es exceso. Mister, todos los chistes sobre frío que hace Arnold Schwarzenegger... Pero qué bien la está pasando Arnold en esa película. Sí, en pantuflas de oso polar. Se divierte mucho, está re contento Arnold. Lo creo mucho Arnold. No, va de ruedas de risa. Igual, si hablamos de 4 o 5 esas cosas, y es un insulto a la franquicia que la precede... Ya hablamos un toque, Indiana Jones 4. ¡Ah! Es lamentable. O sea, no se puede creer que Spielberg es eso. Sí, Spielberg, que es un tipo en el cual confiamos. El tipo que hizo E.T. El tipo que hizo. El tipo que hizo Indiana, lejos. Indiana Jones. Of the Lost Ark. Claro. El por tipo favor. Que hizo Indiana Jones 1, 2 y 3. Que te haga la 4, que es inmoral, básicamente. ¿Cuán filosóficamente en contra estamos de que una película tenga tercera? Si ya decimos, bueno, hay películas que de verdad no tenían que tener una segunda parte. Ya cuando hacen la 3, la 4, hay muy pocas películas que pasan que logran pasar de la 2. Ojo, hay películas que hay honrosas excepciones en las que muy pocas. Bueno, pero la 3 es la mejor. Pero tiene que ver con... Eso depende mucho de la concepción inicial de la película. Hablemos de cómics. En el caso de la película de superhéroes, las longevas. Por ejemplo, como decía antes, el caso de Torrente, sí, es un personaje que está buenísimo y podés hacer 27, que va a estar bien si las haces bien. Ah, bueno, Freddy, Coso. ¿Sabés que son películas boludísimas que no te jode que sean malas o buenas? No, son boludas, boludo, ¿por qué? No son boludas, boludo. Sí, son boludísimas. Pero pará, si estamos en contra de las terceras partes o cuartas, escúchame, Capitán América ahora viene a 3. Sí. Thor viene a 3. Sí. Iron Man 3 fue la mejor de todas. Sí, para mí. Por eso. La de cómics, como que cambia un poquito ese esquema. No, muy pero no, raro. Para mí no hay que. Thor no hay que contabilizarla como Thor 3. Porque está dentro de una serie de películas que para mí la primera es Iron Man. No, no funciona así. ¿No? ¿Puedo decir que no? Me parece que no. No, son universos distintos, son películas muy distintas. Es comparten un mundo, pero claro, no es así. Conviven dentro también, de un también mundo. De esa es manera. Es como clase matemática de conjuntos. No, además. Hay conjuntos gigantes que es película de Marvel y otro que es película de Marvel ciencia ficción. Es muy difícil pensarlo como secuelas, porque en ese sentido, tal vez Avengers es una secuela de Iron Man. Y sí. Pero al mismo tiempo es secuela de Capitán América, y al mismo tiempo es secuela de Thor, y al mismo tiempo es secuela de Iron Man 3 es secuela de Avengers. No, para mí hay que pensarlo en función de la franquicia de cada personaje. Es Iron Man 3. Es como sigue creciendo y avanzando. Pasan cosas que tienen que ver con Avengers. No, bueno, son después, pero en el universo está post-Avengers. Por eso, bueno, pero si está post-Avengers, es secuela de Avengers. Hasta ahí. Bueno, hasta ahí, pero es... Volver al futuro 3. Yo estoy a favor. No, me parece la más boluda de las 3, pero... Pero no es una mala película. No es una mala película. Y la 2 y la 3, para mí la 2 es muy buena. Para mí... Volver al futuro 2 y 3 tiene el síndrome Matrix 2 y 3. Uh-huh. La 1 de Matrix y Volver al futuro, uh-huh, si vos las dejabas solas, eran tipo perfectas. Uh-huh. Y se quedaban ahí. Y siguen 2 y 3, y no son malas. Pero hay un tema. No son malas, porque la verdad es que Matrix 2 y 3 no son malas, pero no son la 1. Hay un tema igual ahí, que es que ya el final de la 1 de Volver al futuro te lleva a la 2. Es verdad, la primera termina con un continuará. Es un to be continuo. Pero... Matrix cierra un poquito más, te deja cosas picando. Mm. O sea, como. O sea, las cosas que pasan en la 1 cierran en la 1, pero te deja así como, bueno, capaz que hacemos una secuela. Pero escúchame, te deja un universo replanteado. Por eso, decís, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Puedes reexpandirlo. Te deja como que... Pero la historia es Star Wars, esa. El episodio 4 tranquilamente podría haber terminado ahí. De hecho, ni siquiera se lanzó como episodio 4. Era como Star Wars. Sí. Después fue episodio 4. Obvio. No importa que la película... Estoy de acuerdo que sí, por ejemplo, no había Matrix 2 y 3, Matrix cerraba perfecto. Pero hay bocha de lugar para hacer más historia ahí. Hay un montón. Está bien, sí, pero la gracia de Matrix es acompañar al personaje principal, al protagonista... En su viaje. En su descubrimiento de que en realidad la vida, lo que vemos, es todo mentira y es una Matrix y yo qué sé. ¿Está bien? Entonces, ahora, una vez, eso es como, mira, te voy a hacer una comparación de vuelta, vamos a las series, con Homeland. Uh-huh. La temporada 1 de Homeland, lo que tiene de interesante, lo más interesante y lo que te lleva a ver, querer ver cada capítulo que yo, es saber si Brody es traidor o no. Y eso vos dudás que sí, que no, que sí, que no, hasta casi uno de los últimos capítulos, o ponerle el 8, 9, no, porque ya el que está con el best. Sí, el anteúltimo. El último, perdón. Bueno, pero igual... Bueno, entonces una vez que vos ya sabes, ya hace una temporada, está bien, puede funcionar, porque anda bien, porque está bien hecha. Pero eso te da la pauta de que la serie es floja. Pero no es lo mismo. Porque es un MacGuffin, en realidad, eso. Bueno, si no tenés personajes sólidos, qué sé yo, Twin Peaks, querían saber quién mató a Laura Palmer, quién mató a Laura Palmer. Pero una vez que se cayó eso, no se la bancó más. Obviamente iba más allá, pero no supieron qué más hacer. Eso da cuenta de falta de creatividad de los que llevan adelante la serie. Igual el caso de las series es muy distinto de las películas para pero mí. Pero más o menos, porque en el caso de... Para mí no, porque si vos planteás una... Vos podés plantear una película y que funcionó y después vos la querés seguir. Y otra cosa es decir, bueno, planteo un comienzo de una franquicia. Uh-huh. Está bien, pero el tema es así. Por ejemplo, estoy con vos en esto. Hoy en día, toda película de superproducción grande está planteada como una trilogía. Uh-huh. De entrada. Pero, por ejemplo, ver, hablemos de... O como una franquicia ya. Por ejemplo, tipo, otro caso de medida, que ¿no? estoy mencionando ahí en Twitter. Taken. Es ridículo. Que es una gran película. Para mí la 1 es pero standalone, muy buena. No necesitaba secuela. Pero ponele, esa película, ¿qué pasa con el siguiente? Lo que tiene de bueno la 1 es que van a secuestran a la hija del chabón. Es el mismo caso de 24. Sí. Eso te genera una tensión que está buena. Ya en la 2, cuando la secuestran a la mujer y a la hija, y que ya es toda una mentira. Ahora viene la 3. No. Y no va a estar buena. Pero bueno, el pasa que el personaje se convirtió como un John McClane de repente. Y pero sí, pero el personaje no pasa nada. Es Liam Neeson haciendo la acción. Y pero por no ejemplo, hoy en día todo el mundo busca hacer trilogías. Está bien, pero ¿qué pasa? ¿Sabes, por ejemplo, una trilogía es, a ver, una trilogía es El Padrino. Trilogía es El Padrino, es decir, el nacimiento de el, trilogía es El Padrino, la historia de Michael Corleone una vida. Desde que tiene que transar y ser el mafioso no, hasta que muere. Arranca siendo, claro, arranca siendo eso, el pichi que no quiere saber pichi, nada con no la familia. Nada, después tiene, al final de la 1 dice, ok, soy, bueno, soy el don. En la 2 arruina su vida y en la 3 muere. En la 3 trata de hacer la cosa bien y muere. Exactamente. Es así, porque cuando tratas de hacer la cosa bien te morís. Ahí tenés la trilogía. Sí. Ahí tenés, eso es una trilogía cerrada y que ya nadie va a decir, hagamos sí. un Padrino 4. Todos quieren hacer... Ojo. Estuvo en televisión. The Last Don. Bueno, pero eso no es el Padrino 4. No, pero planes para hacer una cuarta hubo siempre. Ridículo. Querían hacer la 4 con Andy García. Todo estudio de cine. Basta de la mentira de Andy García. Cuando hay una franquicia exitosa, quiere hacer más. Es así. Voy a decir que el cine es un negocio. Es un negocio. Sí, es un negocio. Sí, está bien, por eso, bueno, pero para mí. Digamos, ¿cuál fue la idea al principio de la primera película? Y hay algunas cosas que se bancan. Por eso te digo, Martes 13 uh-huh. se banca 7 millones. O sea, y algunas están mejor, otras peor. Scream, como mencionamos, se sí. banca muchas. Ahora viene la serie. Si Fargo me sorprendió, mañana de Scream. Escúchame, Scream me gustó, la última que vi, Wes Craven. Sí, había. La 4, todas, la 4. La 4, ¿no? Fue la última. Estaba muy buena. Emma Roberts en la mala. Uh-huh. Spoiler. Pero hay otras que no da para una secuela. Para redondear el tema, yo quiero que terminemos en una nota positiva y que cada uno rescate una secuela. Una película que de verdad la 2 sea mejor que la primera. Empezando por Santiago Mateo. Pará, hijo de puta. Que la 2 sea mejor que la 1. Si querés, arranco yo. Gremlins 2. ¿Gremlins 2? ¿En serio? Para mí es... Y hablamos del tema de esas películas que agarran concepto y cambian de género, como Alien. Sí. Gremlins, vos sabés la 1 y es una pequeña película sí. de pone terror. No es terror, porque es un poquito... Es una comedia de terror, hablando de mezcla de géneros, ¿no? Comedia oscura de terror, sí. porque son tipo monstruos que atraviesan un pueblo chiquito, pero hay mucho humor. Gremlins 2 es una comedia... Directamente. No te quiere asustar. Delirante. Sí. O sea, ni siquiera es una comedia normal, es una comedia delirante. Que es meta. Que en un momento de la película... Autorreferencial. En un momento de la película, los Gremlins rompen la película en sí. O sea, si vos lo veías en el cine, veías el proyector y como que había Gremlins en, en la sala de proyección que rompían la película. Estuvo acá Joe Dante presentando en Fría Maratata. Y aparecía Hulk Hogan en la película y le gritaba a los Gremlins para que pongan la película de nuevo. O sea, Gremlins 2 vos la ves hoy y es una demencia. Decir, ¿cómo mierda es una película? Entonces, para mí, Gremlins 2 es una secuela que supera en todo sentido la 1 en cuanto a lo que quieras poner. Porque al mismo tiempo que hace todo eso, comentario de meta sobre el cine, las secuelas, sobre la boludez de las reglas de todo, sigue siendo una película de Gremlins. Sí. O sea, que mantiene el espíritu original, respeta las reglas, respeta todo lo que tiene que respetar, se burla de sí misma y expande todo. Así que cierro diciendo Gremlins 2. Bueno, Gremlins 2. Diego, papi. Diego, papi. A ver. No, a mí, pensando en una secuela que me gusta más la 2 que la 1... te diría Terminator 2. Terminator 2. Que no hablamos. Terminator 2 va a ser una película, una gran película. Creo que la 1 era muy buena. La 2 para mí es un toque mejor. Y creo que eso tiene mucho que ver con que el director en ambos casos es el señor James Cameron, que me parece un capo. Y creo que de alguna forma la 2 juega más con el tema del viaje en el tiempo, va más a fondo con eso y me parece que está bueno y logra por un truco de guión muy inteligente que Schwarzenegger sea el bueno. Sí. Cuando y le crees, En la 1 era el malo, sí. Y en la 2 es el bueno, por una cuestión de guión. Y nunca más volvió a ser el malo. Y nunca más volvió a ser el malo. Porque hay como 4 películas más. Además, está haciendo la nueva ahora. Y para mí, yo te digo, es más, te digo algo. Banco la 3. Yo también, Banco la 3. No así Salvation. Yo sabes que sí. No, banco. Entonces Diego, papi, Terminator. Pero bueno, la 2 es, para mí es casi un 10, un 9. Otro cambio de género. Y termina con el pulgar para arriba. Sí. Enorme momento en la historia. Otro cambio de género. Que es, la primera es terror sci-fi. Terror género clase B. Admitamos, Terminator 1 es una película barata. Es barata. Se le nota lo barato. Clase B. Mucho. De un robot del futuro que viene. Hecha con mucho ingenio y poco recurso. Bueno, pues eso. Y la segunda es una película de acción, alto presupuesto. O sea, otro cambio de género. O sea que, para, podemos decir que las mejores secuelas son las que agarran el concepto original y cambian el género. Por ejemplo, Luciano Banchero, ¿vos cuál elegís? The Dark Knight. The Dark Knight es ampliamente superior a la 1. Sí. Y esto te lo digo, ¿sabes por qué The Dark Knight? Porque es como objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Batman es mi personal Jesus. Ya sabemos. Entonces, acá no estoy diciendo que Batman Returns es mejor que la primera Batman de Burton. Estoy diciendo que The Dark Knight es mejor película, y no solo mejor película de Batman, que Batman Begins. Batman Begins es mejor película de Batman que The Dark Knight, pero The Dark Knight es mejor película que Batman Begins y es mejor secuela. ¿Por qué? Porque toma a los personajes, expande el universo, cuenta una historia que es mejor, introduce personajes nuevos que la rompen y son legendarios inmediatamente, como el Joker de Heath Ledger, que cuando dijeron Heath Ledger va a ser del Joker, ¿qué? Nos tapó el culo a todos. Sí. Y se convirtió, para mí es un clásico, es un nuevo clásico, te veo con cara de que me querés discutir y te voy a dejar que me discutas porque no hay nada que me guste más que discutir. A mí me parece que de la trilogía Nolan, lejos de Nolan. Y además eso, es la película que Nolan tenía ganas de hacer. Porque es una película de Nolan, es una película, podría ser, no sé, es El Padrino con Batman. O sea, un montón de veces dicen que, bueno, es El Padrino 2 de las películas de superhéroes. Es una película de mafiosos en la que resulta que además está Batman. Por eso Batman Begins es mejor película de Batman que Dark Knight. Pero Dark Knight para mí es... Hasta ahí. Una de las mejores secuelas ever. Y probablemente mi favorita. Sí, no. Más allá de la que dijiste vos, Terminator 2 es una secuela gigantesca. Son las clásicas. Terminator, Aliens, sí. Gremlins, Doom Eternal, la 3 para mí. Es como que, bueno, pará, no hablamos y erraron vos. de Empire Strikes Back. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque de alguna manera te invita a hablar de las precuelas, ¿viste? Es la 4, la 5 y demás. Pero ¿sabes por qué? No es para mí The Empire Strikes Back no es mejor película que la 1, que la 4, porque no termina. Hace poco Josh Whedon, hablando de The Empire Strikes Back, dijo algo muy inteligente, que es que a mí no me gusta The Empire Strikes Back, dice Whedon, porque no empieza ni termina. De golpe a vos te ponen en un universo en el que, bueno, vos ya está, viste la 4, ya está instalado, pasó un tiempo y está pasando esto. Y te sacan de la película en un momento anticlimático. O sea, todos los cabos quedan abiertos para que los retomen en la 6, que es donde cierra la trilogía. En The Dark Knight no pasa eso. La película empieza y la película termina. ¿Estás comparando The Dark Knight con el Empire Strikes Back? No, vos la estabas comparando. No, yo le pregunté porque... No, está bien. Me pasó raro que no hayas mencionado. Mensoñado. No la había mensoñado por el tema de precuela, secuela, 4, 5, 1, 2, 3. Igual está bien. Lo que... En general, hay como una especie de consenso general en que The Empire Strikes Back es la mejor de la trilogía original. Lejos. Pero yo creo que tiene que ver con esa cosa de que nos gusta lo oscuro. Uh-huh. Porque es como la más oscura, la que termina mal en un punto. Nos gusta lo serio. Pará, The Dark Knight es igual, es la más oscura. Sí. Pero no es por eso igual. Porque a mí no me gusta por más oscura. Es la más compleja. En ambos casos es la que es la más meaty. Es la que tiene más cosas. Es como que le tiraron todo. O sea, está arranca todo ahí. Ya desde el principio cuando arranca... Es una película... compleja. ¿De Dark Knight? Sí. El arranque de Dark Knight es tipo no parece Batman en el comienzo. No. Tipo, pasan 20 minutos de película y no está Batman. Porque es otro tipo de película. Es un corto al principio. Uh-huh. Por eso. Totalmente. Sí, es verdad. Pero para mí es una película perfecta. ¿Te puedo decir como en contra? No, yo la banco un montón. No, a mí me gusta. Quiere. Después te dice que vos sos el contra. Me gusta, no. Estoy diciendo que me gusta, chicos, por favor. Me gusta Batman. Me gusta Batman. Bueno, y yo creo que se acabó el whisky, además. Se acabó el whisky. Otra vez. Se acabó Batman. Brindemos por el final del capítulo de las secuelas. Y nos vemos la semana que viene con... No sabemos de qué vamos a hablar. No importa. Hay muchos asuntos en danza, de verdad. Quizás hay... este es el cuarto... Es decir, van cuatro episodios. El de la semana que viene es nuestro Empire Strikes Back. Es verdad. El quinto, un mes... Ya le estuvimos. ¿Quién terminará? Vamos a hacer esto. La semana que viene, ¿quién termina congelado en carbonita? Te toca a vos. Hola, Jairica. Prendemos, por favor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a la gente que nos escuchó. Sigan escribiéndonos. Y si quieren sugerencias, mensajes o fotos en bolas, a Diego Copit, por favor. Sí.